guaguanco, cha cha cha y la rumba. Guaguanco, cha cha cha y la rumba. Las tres cosas son oriundas de mi Cuba hermosa. Oye, lo y vea. Tiene un ritmo sabroso, sorpresivo y contagioso, que tú pronto aprenderás. Y después comentarás. Y después comentarás. Coméntalo, mi nena, coméntalo. Pondrá muy pronto y ya lo verán. Recuérdenlo bien. Porque tiene guaguancó, también tiene algo de rumba. Y el moderno, cha, cha, cha. Y el moderno.